contigo hablar. Siempre quisiera yo contigo estar. Nunca, nunca me vayas a dejar, que sin ti ya no puedo continuar. Mira lo feliz que me has hecho hoy. Con tus caricias yo todo lo soy. Dime si aceptas mi proposición, casarnos y vivir feliz sin condición. Dime si aceptas ser mi esposa, aunque soy poca cosa, te quiero hacer feliz. Tranquila, quiero que esté mi mente, conmigo tú estés siempre, te voy a hacer feliz. Mira lo feliz que me has hecho hoy. Con tus caricias yo todo lo soy. Dime si aceptas mi proposición, casarnos y vivir feliz sin condición. Dime si aceptas ser mi esposa, aunque soy poca cosa, te quiero hacer feliz. Tranquila, quiero que esté mi mente, conmigo tú estés siempre, te voy a hacer feliz. Siempre te haré feliz, chiquitita.